It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy. Más tarde de lo que pensábamos, Colo, un momento de disfrutar aquí en Escalada, en Carpe Noctem. Sí, qué noche, Tete, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, nuestro operador aquí. Sí. Estamos en Mosh Radio, este hermoso lugar que nos cobija viernes a viernes, y en el barrio cultural, que como siempre hay actividades y tenemos una noche plagada de información y buena música. Sí, hay mucha información y hay mucha música, así que ¿te parece comenzar con algunas noticias musicales? Sí, por favor, porque no tuve tiempo de leer lo que pasó en la semana musicalmente hablando. Es que pasaron muchas cosas, pero siempre pasa algo. Siempre algo hay. Por suerte, pasó algo bueno, pasaron buenas, ¿eh? Esta, mirá, después de 10 años de ausencia, el señor John Frusciante regresa a los Red Hot Chili Peppers. Muy bien. 49 años, violero, fundador y fundamental para la banda. Lo anunció oficialmente vía Instagram. Esas cosas, ¿no? Que uno piensa cuando está el pedo, como soy yo. Digo, ¿por qué solo vía Instagram? No lo pusieron en la página. Entré a la página, no lo pusieron en Twitter. Como apuntan, justamente, creo, al público joven que no tuvo la suerte de ver al señor Frusciante en vivo, ¿no? Es la red social del momento. Sí, por ahí es eso y yo pensé todo lo más al pedo. Pero si vamos a una explicación llana. Pero su página tampoco, la página oficial. Pero vos porque sos un romántico. Sí. Por eso, vos porque entras a la página a chequear si... Sí. Y cuando tengo que robar cositas así para la radio, voy a los blogs, no voy a Wikipedia. Muy bien, eso habla de... Pero bueno, sos un tipo paciente también, ¿viste? Es algo más romanticón todo eso que... Lamentablemente estamos perdiendo por el avance de la tecnología. Sí, maldita. Inesperada noticia para muchos. La noticia es buena... Y bueno, es bienvenida. Va a disfrutar del violero, que es parte de la formación más gloriosa de los Red Hot Chili Peppers, de los mejores discos. Es una vuelta al pasado con olor al futuro. Es el segundo regreso al violero, ya se había ido el señor Frusciante. No es casualidad que los mejores discos de los Red Hot esté Frusciante. Los Peppers son una banda ya madura, pero que nunca pierden la juventud, tienen esa frescura. Y John Frusciante para mí es fundamental, perdón que insista, así que estoy contento. Es la fuerza creativa, verdadero motor de la banda. Así que... Así que al que no le gusta, puede no ir a verlo. Su último disco, ponele, de Frusciante es Californication. De ahí para adelante, decime un disco los Chili Peppers. No, es el último que conozco, de hecho. Por ahí algún tema agarrado, ¿viste? Pero le falta eso de al chabón. Así que trajo un 2x1 de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Uno cortito y uno más o menos. Summertime to talk and swear. Let's go get lost. Blue, you sit so passing just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Bien. Ahí está. Te manso, sí. Hay más noticias. El señor Andy Summers, el violero de The Police, pedazo de violero, armó una banda y la llamó Call the Police. Llame a la policía. Polémico. La completan, bien digo. El batero dos paralamas, dos suceso, el señor Joao Barone, es un recontra baterista, verdaderamente. Y en bajo, no lo conozco, puso al señor Rodrigo Santos, que es de Barau Bermelo. Tampoco conozco. Bueno, formó el trío y va a ser tema de los polis. Es una reunión polémica. Pero yo creo que el señor Summers está en todo su derecho en hacer los temas de su banda, ¿no? Son de él. Si lo hace Sting, ¿por qué el guitarrista no, no? Pero es entendible para quien no le guste el proyecto, porque yo creo que en este caso está muy bien, ¿no? Lo único que no es poca cosa es quién va a cantar. Porque por eso los cantantes pueden hacer sus temas... Y los demás no, ¿viste? No todos, yo qué sé, Sky hace igual, Sky, el tema de Los Redondos, ¿no? Son casos y casos, pero al cantante le es más fácil, o sea, contrata a alguien y dice, mirá, es acá, acá y acá, ¿eh? Y cuando yo hago así, ¿por qué? Acá le faltó, no sé, contratar un cantante, pero bueno, tenía que seguir siendo un trío. Polémico. Como todo trío. Otra noticia cortita y agradable es que el señor Manu Chao anduvo por estos pagos y bien a su estilo y filosofía de vida fue a hacer un show íntimo y desenchufado al Hospital Borda. ¿Lo vieron? No, me enteré, no tuve tiempo para muy verlo. Bueno. Siempre una persona tan agradable, Manu, sí. Chao. En la Colifata, chori, música, alegría. Que es lo que necesita todo ser humano. Así que Manu Chao lo sabe y lo hace. Vamos a repetirlo, lo hace. Y bueno, acá en Carpen nos gusta agradecer y reconocer esas actitudes. Por eso, bueno, agradecemos a Manu por el compromiso, por la empatía, la energía, la música, su sonrisa fiel, sus valores. Así que las puertas de Argentina rockera están abiertas para siempre. Como diría nuestro gran palo Pandolfo, otro amigo de la casa... A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. Y bueno, Manu tiene un corazón tremendo. Así que la banda que trajimos está muy implicada en él. Dijimos el 99,9%, pero no importa. Yo tengo dos noticias musicales que no sé. Ahora me acordé. También una ya. Te cuento una. Una triste, por un lado. A ver. Pero bueno, que trae algo bueno. Sí. Ya la sabes. Sí. La separación de Extremoduro. Pero no, bueno, pensé que iba otra. Pero con show. Con gira. Así que. Esa. ¿Y la otra? La otra que salió el primer EP de Leon Machine 23. Está disponible en Spotify. Mira vos. Get Smash or Die Trying. Muy bien. Una noticia así, feucha, no tiene que ver mucho con la música que pasamos, pero es música. Igual murió la cantante de Roxette. Sí, pensé que ese ibas a decir. Sí, sí, pobrecita. Sí. Pobre. Yo me la confundía con la que cantaba en el Mundial del 90, ¿te acordás? En la noche del Estadio Italiano. No sé por qué siempre pensé que era la misma. No. Muy entrados los 90 ya, ¿no? Casi finalizados. Que me di cuenta que no. No. Bueno. Y acá viene la noticia más agradable, musical, sin dudas, por lo menos para mí, ¿no? Y es que el saxofonista de Sumo, Roberto Pettinato, anunció que el 24 de diciembre va a publicar grabaciones inéditas de Sumo. Es como los Beatles, Sumo, ¿viste? De cada tanto aparece algo. Y bueno, eso está bueno. Petty declaró: les aviso que encontré cintas de Sumo revolviendo cosas de ensayo y obviamente las voy a compartir. Las estoy digitalizando y limpiando un poco, las podrán disfrutar como si fueran en vivo. De como estar ahí, adentro de un sótano. Bueno, lo dice por el sótano donde ensayaba Sumo, ¿no? En Hurlingham. La misión será en Navidad. Pettinato y su lógica irrebatible. Yo estuve ahí, yo fui parte, yo lo hago, ¿y qué? Yo te banco, Pettinato, porque banco a todos los Sumo. Sé que sos especial igual, ¿eh? Pero sos especial. El que más rememora a la banda, porque lo sentís, porque sos consciente del pedazo de banda que fue Sumo. Y así que el 24 a la noche voy a estar esperando esos temas de Sumo. Noche de paz, noche de amor. Todos acá. ¿Puedo tirar chivitas? Sí. ¿Hay más noticias? Sí, pero de una cortita de cine. Cine, mirá. Pero es medio la no noticia, pero vamos a decirlo, da igual. Tarantino se cruzó con Uma Thurman y le comentó que tiene ganas de filmar Kill Bill 3. Y así culminar la trilogía. Tarantino aprovechó para afirmar que quiere hacer 10 películas y retirarse como director. O sea, yo ya saqué las cuentas, con Kill Bill serían 9, la 3, ¿no? Con Kill Bill 3 serían 9 y le quedaría una más. Lógico, suena lógico. Además, Tarantino es otro de los que puede hacer lo que quieran que... Sí, pero que siga haciendo películas, yo qué sé. Es cansador también. ¿Para él? Va a llegar un momento... No, pero también para la crítica, la recepción. Va a llegar un momento en que le van a empezar a pegar a Tarantino como le empezaron a... Bueno, lo importante es que su arte le siga llegando a que lo disfruta. Sí, pero te cansa cuando estás de pero lado. Escúchame, no te cansó Steven Spielberg, no te cansó David Lynch, no te cansó Brian De Palma. ¿Por qué te va a cansar Tarantino si solo hizo 8 películas? Y bueno, capaz que se cansa él, ¿no? A vos te cansa. No, a mí no. De hecho, no sé quién es Tarantino tampoco. No, que Kill Bill y las dos. ¿Esa vez? Esa vez y las dos. Tengo un par de avisos parroquiales, pero me voy a centrar en el día de hoy. A ver si te parece. Ajá. Uno que es parroquial. Hoy hay noche de cumbia y fiesta con Mabel Cumbia y Pasucci. Aquí en el Barrio Cultural, en Melo 4565. Desde las 23 hasta las 24, un bono contribución de 100 pesitos, después 150. Para ver dos lindas, muy lindas bandas de cumbia. Fiestón aquí en el barrio. Y también, por si no te alcanza, Sacre y Nómades Nocturnos, que esto ya está casi empezando. Buenas noches, señor, ¿cómo le va? Esto ya está empezando en New Bar, sitio de Montevideo y Oncativo. Y bueno, los muchachos de Sacre hoy con todos sus ex integrantes que van a... Llegamos bien. Sí, llegamos bien. Nos dijeron que hasta las 12:30 no empezaban, no digan nada, pero bueno. Sí, nada, igualmente. Uno, dos temas, ¿cuánto te puedes perder? Esperemos que no. Mirá qué prolijo. Colón, querido. Sí. No nombramos que no vino el DT. No vino el DT, nuestro querido amigo y compañero que le dejamos. Tiene un evento, igualmente no nos dejó su sello. Siempre, no está en cuerpo, pero está en espíritu. Exactamente, aunque no lo veamos, el DT... Siempre está, como también la Peña Merlo, que ha dejado espíritu. Sí, eso lo tenemos para más adelante, que también dejó algo. El 1. Comenzando con las noticias de esta semana, arrancamos con nuestro amigo Gustavo Fernández, que pasó por los micrófonos de Carpen, que terminó por primera vez en su carrera como número 1 del mundo en el ranking de tenis para discapacitados. Salió campeón mundial ganando 3 Grand Slam de 4. Bueno, un grosso Gustavo y seguramente seguirán los éxitos porque todavía es muy joven. Seguimos. Becasese será finalmente el técnico de Racing. Milito buscó la opción A con Sampaoli. Como Sampaoli no se pudo, fue en busca de la opción B y trajo a Becasese. Por otro lado, Marcelo Tinelli fue elegido presidente de San Lorenzo por primera vez, acompañó a Matías Lamens como vice durante dos periodos, pero bueno, va a ser la primera vez que él encabece la comisión directiva y aparentemente confirmaría a Diego Monarriz como el entrenador. Siguiendo con los entrenadores, Independiente tenía varios candidatos, entre los que se encontraba o se encuentra Lucas Pucineri, un ídolo del club, Hernán Crespo, pero el principal candidato para que sea el técnico de Independiente es el señor Mauricio Pellegrino, que ya dirigió al club y sería su segunda experiencia. Siguiendo esta semana, hubo una nota muy interesante a Diego Maradona. Si la pueden ver, seguramente la habrán oído. Acá vamos a hablar solamente de algo que dijo Diego y lo que voy a rescatar de todo, ¿no? Versus Estudiantes y versus Verón, ¿no? Con los tapones de punta. Primero dijo que a la Gata Fernández lo iba a pelear donde lo encuentre, sin dudas, porque le faltó respeto y después porque era amigo de Verón y era de Estudiantes y él era de Gimnasia. Así que fuerte. Luego explicó Diego que cuando era técnico de la selección en el 2010, llegó al vestuario y en las duchas al que vio llorando desconsoladamente era Lionel Messi, por eso lo defendía a muerte y contrastaba con los que decían que no sentía la camiseta. Y dijo Diego que Leo Messi estaba llorando desconsoladamente mientras otro referente de La Plata, sin nombrarlo, sabemos que está hablando de Verón, estaba llamando por teléfono a la mujer para ver cuándo conseguía vuelos de vuelta de Sudáfrica a Buenos Aires. Duro Diego, Verón contestó que él camina solo por la calle y que es muy fácil hacerse el guapo ante las cámaras. Creo que este round va a seguir, y más si Diego sigue en La Plata, ¿no? Pero bueno, interesante la nota, muy buena, de una hora y media, recomiendo verla. Para terminar con las noticias, asumió la nueva comisión directiva de Boca. Primero vamos a hablar de una cosa muy rara que primero denuncia la nueva comisión, que los números que dejó la anterior comisión no son los reales, que la situación económica del club no es la que pinta la anterior comisión directiva, comandada por el gordo Angelici. Le hackearon la cuenta a Boca. 600.000 euros que debía cobrar del Paris Saint-Germain por el pase de Leandro Paredes, en realidad por derechos de formación. Tenía que cobrar eso. Le hackearon la cuenta y le afanaron 600.000 euros. Ya está hecha la denuncia. A la parte futbolística, vamos, pero me parece que no empezó del todo bien la era Román, por lo menos en las formas. Echaron a Oscar Regenhardt, que dijo que él, cuando se enteró que Román iba a estar en la comisión, Román desune y no une. Esas fueron sus palabras. Echaron a Saturno, echaron a Márquez, echaron también al flaco Schiavi, al negro Ibarra, que en su cuenta de Instagram, el flaco Schiavi, mostró toda la lista de los jugadores que había sacado en su gestión. ¿Está mal elegir otra gente para trabajar? No, para nada, yo creo que está bien. Lo que acá se cuestiona es el método. ¿Cómo los echaron? Cassini, Alfredo Cassini, los llamó por teléfono y los echó uno por uno. Creo que no es la forma. Es más, fue compañero de habitación de Schiavi, Cassini, en Boca. Así que me parece que lo más lógico sería sentarse en una mesa y decirle en la cara: gente, nosotros tenemos otro proyecto, otra gente para trabajar, no los vamos a necesitar más. Porque mucha de esta gente no están salvadas. Entonces se van a quedar sin laburo. Y me parece que la forma de decírselo no es por teléfono, señor, si se puede decir así, Cassini. Y Román, me parece que elegiste mal la forma para arrancar. Por último y cortito, está en peligro el comienzo del nuevo torneo si no pagan los sueldos, muchas devaluaciones, muchos contratos en dólares. Estar atentos a eso. Los clubes tienen que ponerse al día con ese tema. Bueno, ahí el DT tirando un par de noticias, un par de bombas. Sí, fuerte. Bien. Vamos a la banda que trajimos hoy. Para esta velada hemos traído una banda muy, pero muy especial. Y lo vamos a argumentar esta noche en Carpe Noctem. La banda es Mano Negra. Hermosa banda, siempre fresca, rebelde, versátil, única. Subrayen, repito, única. Arranquemos por donde se debe. La banda se formó en Francia en 1986. Ese es el mío, Maurito. Ah, mira vos. Y es liderada por el señor Manu Chao. Su hermano Antoine Chao y su primo Santiago Casariego. Esa es la base. Después se juntan varios más, pero la base es esa, bien clara. Manu Chao formó una banda muy heterogénea, multirracial. Arrancaron tocando en el subte y enseguida llamaron la atención por su clave, que es la combinación explosiva de rock, rumba, salsa, ska, punk, cantadas en francés, en español, en inglés, en árabe. Así que por eso y mucho más, Mano Negra es una banda única, brillante y hermosa. Hoy toda la noche, Mano Negra y algo más. Arranquemos. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me Tema, por eso Mala Vida, Indios de Barcelona y Salga la Luna y el Sol, que son los tres temas del primer disco Pachanga. Así arrancaba Mano Negra. Vamos a explicar brevemente el origen del nombre de la banda. A fines del siglo XIX, las autoridades españolas acusaron a miles de campesinos y anarquistas andaluces de formar parte de la Mano Negra, que era una organización anarquista secreta y violenta que actuó allá por el año 1880. Cuestión que con la Casa de Brujas de la Monarquía Española se daba justamente, y o casualidad, una crisis. Y crisis es miseria y es hambre, más en esa época. Ahora la disfrazón de otra cosa por ahí. Y la Mano Negra tomó revancha. Los trabajadores quemaron, saquearon todo. Y de ahí viene el nombre de esa noche. Los padres de Manu Chao eran exiliados políticos que estaban en Francia, que huyeron de la persecución de la dictadura de Franco. Entonces prestemos un toque de atención, un toque. ¿Por qué la mezcla que lograba la banda? Influencia española de parte de los padres, ¿no? De Manu y Antoine. La lógica influencia francesa por residir ahí, justamente. Y la influencia norafricana, porque el barrio que vivían los hermanos Chao eran todos argelinos, la gran migración norafricana. Y bueno, se juntaba con los negros a tocar, obviamente eran los amigos del barrio. El proyecto era bien claro, poder expresar por medio de la música y la lírica todas las influencias multiculturales que ellos recibieron. ¿Qué objetivos se pusieron? Pachanga es el primer disco, que sale en el año 88. Escuchamos el gran éxito, su primer gran éxito, Mala Vida, que es un tema flamenco. También Indios de Barcelona, que lo escuchamos. Y bueno, tienen todos los todos los discos tienen 14, 15 temas, 18 temas. Este creo que tiene 14, 15 temas. Además está decir que al disco le fue muy bien, que giraron por España, Alemania, Austria, Dinamarca. Y mirá acá lo raro. Perú y Ecuador. Pues si vas a América por primera vez, te vas a México, te vas a Brasil o te vas a Argentina, ¿no? Pero no, los chabones no, querían ir y conocer qué onda hay Perú y Ecuador, países muy poco habituados a recibir grupos de rock extranjeros. Putas Fever es el segundo disco de Mano Negra. Ya sumando nuevos integrantes, nuevos instrumentos, logran que la banda selle ese sello justamente de únicos, porque ahí sí van más allá y logran esa fusión enérgica y contagiosa, sumando nuevos ritmos, nuevas sensaciones, como por ejemplo Guayaquil City, que es un tema que tiene una cadencia y una armonía dulce, gentil, y que sin embargo la letra habla de la pobreza y las miserias de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Para muchos, Putas Fever es el mejor disco de la banda. Yo los comprendo, diría el gordo Pablo Piccinini. Yo los comprendo, pero no los acompaño. Es un enorme disco con canciones muy zarpadas. Son 18 temas Putas Fever. Y ya la banda ya son 8 integrantes y 4 invitados en el disco. Es un discazo sin lugar a dudas, ¿eh? A mí me gusta más otro, que ya lo voy a decir. Bueno, agrandan la gira típica: Japón, Europa, Estados Unidos, México. Sacan un compilado ahí en el medio, se llama América Perdida con K. Y se la juegan por Estados Unidos, telonean a Iggy Pop. Y toda esa movida, la del disco y la gira a Estados Unidos, era para meter a la banda al mercado anglosajón, pero a Manu Chao no le gustó nada. Y declaró: parece que los gringos a esta altura, que un grupo se maneje sin manager, no les gusta. Para ellos les es muy difícil. Y por dicha razón la barrera cultural y también influyó, ¿no? Así que no se gastaron ni se esforzaron mucho en que les vaya bien. A ver, bien le fueron. Lo que pasa es que le rompían en todos lados Mano Negra a fines de los 80 y principios de los 90. Más saliendo de Francia, que no es un país que se caracterice por sacar bandas de rock, por lo menos populares, ¿no? Bueno, Manu Chao se pudrió ahí de grabar en Estados Unidos y de esa cultura económica liberal y dijo: no, volvamos a lo nuestro. Vamos a escuchar unos temas de Putas Fever y después seguimos. Now listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Truths are checked into the book and like won't be flawed, but don't about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a racket, I'm burning up with a Buddha's fever. Beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, a buzzing in my head. Tweets and tricks into the boogie line. Tweets and tricks into the boogie line. Tweets and tricks into the boogie line. King Kong Fire. A beat of a song song buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat. A beat of a song song buzzing in my head like a bomb down. We're standing alive with a King Kong Fire. Do the King Kong Drive on the Gabonese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the talk on a teal beat. I wanna be ready. ready. I want me ready, Lord. Walk into my bedroom with my gun. I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready, Lord. What ain't my bed with my gun? I won't be ready, I won't be ready, I won't be ready, Lord. What ain't my bed with my gun? Run right out there, listen to everybody say that you ride the rest of the day. Boys in blue, shining through. That you ride the rest of the day. Tonight, tonight, we're gonna have a big fight. With a meal. They should buy the rest of them. They're gonna kill your son. Mary Mom. They should buy the rest of them. And on my country, we ain't gonna shout and say. They should buy the rest of them. They should buy the rest of them. They should buy the rest of them. I won't be ready. I won't be ready. I won't be ready, Lord. I can't give up with my girl. I won't be ready. I won't be ready. Found his body on the river bank.

ya que se aleja del sonido de sus discos anteriores. Sin embargo, es un lindo disco, ¿eh? Es algo raro y no tan homogéneo, pero con puntos altos, como el tema Out of Time Man, que pasó recién. Es un álbum cantado todo en inglés, su gran mayoría en inglés, y más vinculado al rock, a las fusiones brillantes que venían haciéndonos en los anteriores discos. A fines del 91 se van a Japón y graban el único disco en vivo de la banda. Se llama In the Hell of Pachinko. Fueron dos noches en Kawasaki donde la banda pudo dejar plasmada la energía de lo que era en vivo, era el fuerte de la banda, ¿no? Sus conciertos. Mano Negra se da cuenta que se habían salido del esquema y de su idea original. Y Manu Chao toma la sabia decisión de volver a sus antiguas costumbres, volver a las fuentes, y en el año 1992 inicia el proyecto Cargo 92. ¿Qué era este proyecto? En el año 92 subirse un buque carguero en Nantes, en Francia, subsidiado por el gobierno francés, promoviendo la cultura, y se van de gira por casi 6 meses. Esto es lo que viste vos, Facu, perdona que te moleste, pero es toda la gira por Sudamérica que hacen por el Océano Atlántico. República Dominicana, México, Cuba, Ecuador, Brasil, todo en plazas, recitales gratis o para poca gente. Todos vimos ese. Ese divino vimos. Esta es la época, muy, muy linda época de Mano Negra. Nos están despojando de la guitarra en este momento, señor, señor oyente. Si usted quiere saber lo que pasa en este estudio, nos están choreando la guitarra en la cara. Se están llevando la guitarra. Bueno, meten esa gira de 6 meses que termina en Uruguay y después finalmente en Argentina. Fueron bajando con el buque carguero, bajando y bien al sur estábamos nosotros. Fueron al programa del estúpido de Pergolini, la TV Ataca, y yo lo veía, yo lo veía porque era lo único que había de rock. Yo lo veía, todos lo veíamos. Y el tecladista agarra un monitor, ¿no? Una tele, la revolea y empieza a putearlo. Quiere agarrar un asistente, lo revolea, no lo podían frenar. Putear en francés, pero sacado, sacado mal, ¿eh? ¿Lo vieron alguna vez? No. Bueno, dura 1 minuto y medio, búsquenlo en YouTube porque es algo fabuloso que se dio en vivo la tele argentina. ¿TC, no? No. No, Canal 9. Creo que sí, el 9. Bueno, esto era un indicio del desgaste que sufría la banda. Y de que el chabón estaba repuesto, ni hablar, ¿no? Y le pegó malísimo, pero bueno. Justamente su último show con la formación original sería en el Estadio Obras Sanitarias, el templo del rock argentino, un viernes frío de julio del 92... donde la banda, sin embargo, hizo arder a 1.500 personas. Pocas, muy pocas. No se conocía mucho Mano Negra, la banda francesa. Y los 1.500 dice que quedaron todos incrédulos, sorprendidos. Y no es para menos. Yo no llegué a ver a Mano Negra. Sí, a Manu Chao. Pero Manu Chao va a ser tema para otro día. Hoy vamos a seguir con Mano Negra. ¿Hay algún temita ahí de Mano Negra por ahí a mano? Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.

estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. Ahora es cuando Mano Negra te ha de dar sabor al caldo y cántale a mis costillas pelado. ¡Hasta bueno! Lo escuchamos cronológicamente. Termina la gira esa sudamericana con esos incidentes. Comenzaba al principio del fin y pasó lo peor. Lo peor no, pero bueno, se va el hermano de Manu. Manu decide ponerse el equipo al hombro y Mano Negra saca Manu Chao, en realidad. Saca el último disco, que es Casa Babilón. Ese es mi disco favorito. Disco conceptual, donde sobresale y le da una gran mano la actuación del señor Fidel Nadal, cantante de Todos Tus Muertos, para algún distraído. Y causa recelos en el grupo. El disco va ligando sonidos hispanoamericanos mezclados con rock, con hardcore, muchos soniditos. Esos soniditos iban a marcar un nuevo rumbo para muchas bandas nacionales, Llámese Todos Tus Muertos, llámese Los Fabulosos Cadillacs. Matador es un claro ejemplo del tema Matador, ¿no? El cuarto y último disco del cual estamos hablando, Casa Babilón, salió en el año 94, cuando la banda ya se iba disolviendo de a poco. El disco está en su gran mayoría cantado en castellano. El disco se termina de mezclar en Nápoles y componen el tema Santa Maradona. En Casa Babilón hacen gala de todo lo que aprendieron durante el camino. El disco también tiene su canción bandera, que es Señor Matanza, que, como decíamos antes, marca una tendencia en cuanto al sonido. Insistimos con eso, El disco pasa y te pasea desde la euforia a la parsimonia y finaliza con un fatal apocalíptico tema como This My World. La banda celebra con pesimismo, denuncia las injusticias de este sistema, postura que luego va a tomar Manu Chao como solista en su disco Clandestino. O sea, pareciera que Casa Babilón era el preámbulo a la escena latinoamericana que buscaba una nueva identidad sin dejar de lado los principios del rock. Y por eso, y mucho más, Mano Negra pasó de ser una banda mestiza francesa con base punk para convertirse en la plataforma que Manu Chao necesitaba para sembrar la semilla en un movimiento desde América Latina que recogió los sonidos e ideas de los rechazados y los marginados. Así que acá, desde este humilde espacio de Carpe Noctem, simplemente gracias por ese sacudón en el alma que necesitábamos. La verdad que el rock a fines de los 90 no había, después algo de Nirvana, no había algo nuevo que te genere algo nuevo. Y Mano Negra lo logró. Mano Negra siempre va a sonar fresco, moderno, alegre, alegre y contestatario. Vamos con Santa Maradona. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Colón, querido, qué bueno el artista que nos has presentado hoy en su banda. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué querés? ¿Tengo chivos? ¿Tengo un 3x1? Vamos con los chivitos y después vamos con el 3x1. Vamos, ¿te parece? Mañana aquí en el Barrio Cultural, Fiesta del Verano, Elton Fong, DJ Charlie Sa, nuestro querido y conocido DJ Charlie Sa. Va a haber zona de juegos, 23 horas a la galera. ¿Qué va a haber, sala de juegos? Sala de juegos. ¿Qué juegos hay? Desconozco. Desconozco por completo y... Pero puedo adivinar. Puedo adivinar. Estimo que son algunos... ¿Ves que juegos de carta por un lado y de mensaje por el otro? El Barrio Cultural es un lugar que está plagado de mensajes. Mira vos. Y mañana también, noche de rock y cerveza, si no te gustan los mensajes, en sitio 141, Sacre, Éxtasis y Gerontes van a estar tocando allí. Después tengo un par más. Y hablando de anarquistas y de movimientos de esa calaña. Hoy tenemos el tema, el 3x1 para nuestro hoy ponderado Lucio Urtubia, de Navarra, de 1931 nacido, un albañil y militante anarquista español que tuvo una particularidad, que fue que después de mediados de los 70 estafa al Citibank. 1970. De 1975 en adelante, de la última parte de los 70, se llevó fehacientemente a cabo la movida de Don Lucio, que se llamaban operaciones de recuperación de dinero. ¿Qué hizo? Falsificó cheques de viajero del Citibank, del ahora Citibank. Hizo, vos que sos rápido para leer los números, Colón, 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada uno, 20 palos verdes. En una época en la que 20 palos verdes eran realmente un monto capaz de hacer quebrar a un banco como el Citibank. Bueno, lo agarran a nuestro querido Don Lucio. Y no solamente lo agarran, sino que lo meten en cana. Pero bueno, él negocia para entregar las planchas originales que había hecho él, que eran mucho más originales, se ve, que las originales. Hay artistas de toda calaña. Y una de las frases de Don Lucio es que si el paro y la marginación crearan revolucionarios, los gobiernos habrían acabado ya con el paro y la marginación. Uh-huh. Una persona que ha tenido grandes homenajes musicales, en este caso vamos a escuchar tres hermosas canciones, y después podemos continuar aquí en Mosh Radio, si te parece. Excelente. Entre curdelas, nunca probó una copa, viviendo entre ladrones, siempre la trabajó, comprende y ama a aquella que con hambre y sin ropa a las aguas hervidas del vicio se arrojó. En una pieza inmunda tiene una madre vieja, a fuerza de miseria y de fregar la tina, por ella fue su grito inicial y la gran queja. Que prolonga doliente de cantina en cantina. Nunca probó una copa,

nombre es Don Lucio Urtubia. Su suerte fue nacer pobre y no guardarle respeto. A todo lo establecido por los jueces y el gobierno, la iglesia y las propiedades, madre de todos sus males. En la fuga de Los Aires, contrabando y extraperlo, fue el comienzo de la vaina del hombre que fue sincero, alma revolucionaria, y anda mostrando la hilacha. No hay más ladrón que los bancos protegidos por las leyes de un estado que deja el pueblo vendido. El pecho me parto por el pobre, yo ahorita me chingo la madre del rico. We'll be right back. Muy buenas noches, esto es un pequeño espacio cedido por la producción de mi queridísimo programa Carpe Noctem. Mi nombre es Russo y esta noche les voy a acercar un pequeño texto donde nuestro querido Osvaldo Bayer, un historiador de izquierda, digamos, por ponerle alguna mano, nos ofrece una increíble reflexión acerca de la racionalidad del mundo y su archienemiga, la irracionalidad. Es un artículo que nos permite pensar acerca de la democracia, la justicia y todas aquellas cosas que si se resolvieran seríamos un poquito más felices. Dice Bayer, es increíble la irracionalidad del mundo, pero el hombre persiste, sigue rigiendo la ley del dinero, más poder. Así de sencillo. Por ejemplo, que los alimentos del mundo estén en manos de un núcleo de personas surgidos en su mayoría de los dueños de la tierra. En un mundo con limitaciones, las grandes líneas a seguir no las dictan los que defienden la vida a ultranza, ni siquiera los políticos elegidos en las urnas, sino los que tienen el verdadero poder. Lo vemos actualmente en Europa. Hoy el diario Frankfurter Rundschau, así se pronuncia según mi alemán, y lo cita Bayer porque es un diario que no suele atacar a la alta alcurnia europea, se atreve a decir basta. Hoy, viernes, le dedica toda su tapa, toda, a denunciar la inhumana política europea con respecto a los seres humanos del tercer y cuarto mundo que buscan refugio en Europa, los denominados ilegales, que llegan de todos los países pobres, claro. En la tapa de ese diario está en grandes letras la palabra Europa atravesada con alambres de púa, y luego, en letra pequeña, este párrafo. Con toda dureza, los estados europeos proceden contra los que buscan refugio. Europa se comporta así como si solo tuvieran derecho a una vida en dignidad los que nacieron en el continente correcto. ¿Cómo ese apartheid hace ricos a los nuevos contrabandistas de personas, arroja cadáveres a las costas españolas y lleva a que los chechenos perseguidos no encuentren protección? Informamos en la edición de hoy, el Día de los Refugiados. Si Europa ha decidido hacer ya un tono leguleyo lo que lleva a cabo Estados Unidos en sus fronteras, es igual con los latinos. Es el sistema, esa Europa que estableció después del descubrimiento de la esclavitud y la explotación de sus colonias africanas y americanas, no se hace responsable por ello. Pero eso sí, sigue aprovechando el comercio con las élites de los países que dominan sus economías y producen la pobreza y por tanto la violencia, y esto es un concepto muy interesante, la pobreza produce violencia. Esto va para todos aquellos que creen en y que tienen esa mala costumbre de llamar negritos de mierda a los pobres, va para ustedes. Continúa Bayer, cuando uno lee las noticias de la Argentina, comprueba que la sociedad rural, acompañada por otras organizaciones, que en conjunto siguen siendo dueños y señores de la tierra, hacen un paro patronal. Los dueños de la tierra haciendo un paro patronal. Es ciencia ficción. La tierra, que significa el pan, que no tendría que pertenecer a nadie sino a todos, es de ellos. Esa tierra que tendría que ser de todos, como la sombra de los árboles en verano, como los caminos, como los ríos, como el derecho a la enseñanza, como el derecho a la salud. Causa esta vergüenza que ninguno de nuestros gobiernos haya ido a golpear a la puerta de la sociedad rural y les haya preguntado, ¿dónde tienen ustedes la tierra? ¿Quién se las otorgó? ¿Cómo llegaron a ella? La pregunta que tendríamos que hacerles todos a los estancieros latifundistas, ¿cómo es posible que ningún Congreso Nacional en toda su historia haya tratado el tema de los títulos de la propiedad de la pampa increíblemente fértil e interminable, o haya nombrado una comisión que estudiara a fondo cómo llegaron esos señores a la posesión de tales extensiones? No, no se hizo nunca. Se aceptó a libro cerrado esa historia terriblemente injusta y cruel, De eso no se habla y todos concurrieron a inaugurar el monumento a Julio Argentino Roca, el que dictaminó la muerte al salvaje bárbaro. Sí, sí, ese tipo tiene un monumento. Y cómo después va a comenzar el otro capítulo, el de la explotación de los verdaderos trabajadores de la tierra, los peones en negro, como es habitual. Peones y sirvientes no entran por la puerta del derecho. Es hora de llamarlos a rendir hoy cuentas de cómo sus antepasados obtuvieron esas tierras. Sin ninguna duda, la mayoría fue después de la campaña de Roca, con el exterminio de los habitantes originarios. Lo dice toda la documentación histórica. Fue la sociedad rural presidida por José Martínez de Hoz. Repito, José Martínez de Hoz, quien va a apoyar y promover la campaña de Roca, por ejemplo, ofreciéndole las mejores caballadas de los estancieros. Después del genocidio se otorgaron, y presten atención a esta cifra, más de 41 millones de hectáreas a 1.843 familias estancieras. Esto sería como 22.000 hectáreas a cada uno. Obviamente la repartija no fue igual, porque entre ellos, ni siquiera entre ellos existe la igualdad. Entre ellos la familia Martínez de Hoz recibió nada menos que 2 millones y medio de hectáreas. Y luego en la lista de beneficiarios estaban, y anoten, los Sanchorena, Leluart, Temperley, Atucha, Ramo Mejía, Miguens, Unzué, Lavallol, Señor Anz, Martín y Omar, Real de Azúa, Luro, entre otros. Lindo equipito de fútbol. Todos apellidos de la aristocracia de la tierra. El general Roca se quedará con 65.000 hectáreas, para empezar, y se otorgarán otras 7.450.000 hectáreas a los militares autores del genocidio. Lo dice el propio Sarmiento en el diario El Censor, el 18 de diciembre de 1885, y esto es textual. Es necesario llamar a cuenta al presidente y a sus cómplices en estos fraudes inauditos. El presidente Roca, haciendo caso omiso de la ley, cada tantos días remite por camadas a las oficinas de crédito público órdenes directas, sin expedientes ni tramitaciones inútiles, para que suscriba a los agraciados que son siempre los mismos centenares de leguas. Por eso, durante la década infame, que es entre los 20 y los 30, los conservadores levantaron el monumento del monumento a Roca en la diagonal sur de la capital, y ahí estaban todos, en primera fila los miembros de la sociedad rural. El mismo Roca aprobará la concesión Grundbein, por la cual se otorgaron miles de hectáreas en la Patagonia, principalmente a ingleses provenientes de las Islas Malvinas, que financiaron a los cazadores de indios. Una libra esterlina por par de orejas tehuelches era el trato. La sociedad rural también apoyó firmemente la represión de los peones rurales patagónicos en la matanza de 1921, para no hablar de su influencia en las políticas de centros provinciales. ¿Cómo es posible, continúa Bayer, que jamás en la Argentina se haya intentado una reforma agraria? Seguimos aceptando un régimen que pertenece al medioevo. Se tiene que dictar una ley poniendo una valla a la posesión, un máximo de hectáreas, y dar preeminencia a las cooperativas de los productores. Para ello, crear escuelas en cada ciudad del interior de más de 50.000 habitantes sobre administración de campo, ciencias agrícolas y ganaderas, para que los hijos de los trabajadores de la tierra puedan ya ser los técnicos del futuro del campo. Nada se arregla ahora con subir o bajar las retenciones, sino que la única solución es democratizar la posesión de la tierra y que sean esas mismas cooperativas las que se encarguen de la comercialización de sus productos. La verdadera solución llegará cuando se lleve a la verdadera democracia de la tierra. Ni terratenientes ni siervos. Que la alimentación de las ciudades no dependa de un triunvirato todopoderoso de los dueños de la tierra. Ojalá que la Iglesia Católica tome como modelo al obispo Angelelli, aquel que dijo en el púlpito, en ocasión de muerte de un leñador, después de ver cómo con sus propios ojos cómo sus compañeros llevaban el cuerpo sin vida sobre los hombros y lo enterraron así, porque no les alcanzaba el dinero para comprar un ataúd. ¿En qué país vivimos que ni siquiera los leñadores pueden lograr la madera que abrace y contenga a sus seres queridos a la hora de la muerte? Al día siguiente, Angelelli yacía sin vida, tirado en el suelo, de una tierra por la que tanto luchó. Realidades constantes. Este es el pequeño aporte en este pequeño espacio de libre pensamiento. Espero que les sea útil. Agradecemos la colaboración del anarquista de la montaña, siempre tan atento con este hermoso programa. A desalambrar, como dijeron algunos grandes. Las tribunas de una cancha de fútbol, sean de la categoría que sean, suelen mantenerse un poco al margen de los avances en materia de género, discriminación y otras cuestiones similares. Y si bien en una línea de tiempo se ubican bastante lejos de las gradas de cualquier circo romano, no ocurre lo mismo si consideramos las actitudes de la afición. La magnitud del evento no incide. La pasión siempre está presente y a veces las contiendas deportivas más pequeñas son las más ardientes y fervorosas. La situación que a continuación se describe ocurre en pleno siglo XXI, en un ambiente más bien chico, si se quiere, alejado de las luces y el glamour de las grandes ligas. Un torneo barrial de los más competitivos, de esos que se ponen bien picantes, donde juegan los cracks de la cuadra y donde las apuestas son tan jugosas como en una final de Libertadores. En la última fecha, el equipo local llega con un punto de ventaja sobre el segundo, al que tiene que enfrentar. El primero viene jugando bien, no tiene lesionados ni suspendidos, y sus figuras están en su mejor momento. El segundo, en cambio, tendrá varias ausencias. El goleador se desgarró el último partido y apenas si puede caminar. El doble 5 está suspendido, porque los dos llegaron a las 5 amarillas en el partido anterior y hay preocupación porque son el alma y equilibrio del equipo. Y como si fuera poco, el arquero titular, la valla menos vencida del torneo, cae preso en un confuso episodio 2 días antes del partido. El más experimentado de los suplentes que reemplazarán a las importantes bajas tiene apenas 18 años y recién jugó un puñado de minutos la semana pasada. La desazón se apodera del segundo. Si ya tenían pocas chances ante el primero, que viene invicto de local y sin resignar puntos, estos sucesos hacen casi imposible que puedan alzarse con la victoria y el trofeo. Pero en esta clase de partidos, todas las especulaciones quedan de lado. La cancha es un hervidero, récord de asistencia de aficionados y de puestos de chori. El humo en la previa le da un marco pintoresco a la jornada. Los locales, confiados, gastaron tanto en pirotecnia como en apuestas, a favor de su equipo y antes de empezar el partido ya estuvieron probando la calidad de los petardos. Salen los equipos al verde césped, explota la hinchada. Al arquerito visitante le tiemblan notoriamente las gambas. Los primeros 20 minutos son un monólogo del local, que confía en su juego y en el empuje de la gente, y se animan a pegarle de cualquier lado, porque el arquerito de ellos está muy nervioso. Pero por esas cosas que tiene el fútbol, en una jugada aislada se desentienden el arquero y el primer central de los locales, y los visitantes se ponen en ventaja de pedo. Un silencio gigante se apodera por un instante del estadio. Pero el local sabe que tiene todo a su favor y sale a atacar como un león herido, levantando a su nuevamente eufórica hinchada. La presión del equipo y la parcialidad es exitosa. No pasaron 5 minutos del gol, el win derecho en cara y desaira al 3 que lo quiere bajar antes de entrar al área, pero calcula medio metro mal y es un claro penal para el local que el árbitro no duda en cobrar. El win quiere patearlo, pero le duele un poco la murra y hay que reconocer que el 9 es un goleador implacable, de los que no perdonan y menos cuando se trata de la pena máxima. Agarra la pelota convencido, la apoya en el punto penal y toma considerable carrera. Los hinchas respiran aliviados, confiando en el goleador, y hacen un silencio respetuoso para no perturbar al salvador del dinero de sus apuestas. Pero siempre hay uno que no respeta ni siquiera los minutos de silencio por los caídos. Cuando el 9 empieza su trote cansino hacia la pelota, el Rengo, que había apostado fuerte, empieza a gritar ¡Gol! Acompañando el trote, preparándose para el festejo, para ser el primero en gritarlo. La gente se debate entre mirar el desarrollo de la jugada o callar al mufa del Rengo, pero se queda mirando y confiando en el 9, que apenas abre el pie y le deja la pelota servida al arquerito de ellos, que ni siquiera da rebote y al que todavía le tiemblan las gambas. Rengo, la puta que te parió, es lo más chiquito que le gritan sus propios vecinos y amigos. El Rengo levanta la muleta derecha pidiendo unas disculpas que no alcanzan y no son aceptadas. Tomátelas, Rengo, tomátelas. El Rengo será Rengo, pero no es boludo y sabe que es tanta la guita en juego que no le tendrán piedad por su condición. La cosa no pasa a mayores porque todavía falta un tiempo, el local está yendo al frente como loco y empatarlo es una cuestión de minutos nomás. Pero por las dudas, el Rengo les hace caso y se va del otro lado de la cancha, arrastrándose como puede. El segundo tiempo es más de lo mismo. El local va, pero choca contra los palos, contra el propio nerviosismo de sus delanteros por el correr de los minutos y contra el sorprendente arquerito visitante que ya no tiembla tanto, pero sigue igual de nervioso que antes gracias a los 40 tipos que se apostaron detrás de su arco y se encargaron de hostigarlo sin descanso. Faltan 5 minutos y el clima se está empezando en las tribunas ante la imposibilidad de empatarlo. Se lo ve al Rengo volver a la tribuna. Se ve que lo echaron del otro lado también. Faltan 3 minutos, todo parece desvanecerse, hasta que el 9, en su afán de redimirse, se saca a 2 tipos de encima, le queda larga, se juega la vida y traba con todo. Se mete en el área trastabillando y no se tira. No se tira porque en estas ligas no te dan 2 penales en el mismo partido si no te acuchillan adentro del área. Llega cayéndose al área y cuando le sale el arquero se tira de cabeza, así de cabeza hacia la pelota y la pone al medio, que alguno nuestro tiene que entrar. El 10 llega increíblemente solo por el medio, elegante como siempre, como si los contrarios se hubieran olvidado de marcarlo. El arquerito de ellos se recupera y en vez de tratar de manotear la pelota, se tira a taclearlo al 10 y al árbitro no le queda otra que cobrar otra vez penal. Expulsale un poco nervioso al arquerito de ellos, pero es justa la roja, viejo. Lo tacleó cuando iba a patear. Los visitantes rodean al juez, que revolea un par de rojas más y los deja con 8 tipos sin cambios, obligando a un jugador de campo a reemplazar a su arquero para que el local patee el penal. ¡Tómatela, Rengo Mufa! ¡Tómatela! El Rengo se hace el distraído. Rengo, cerrá el culo por lo menos, ¿eh? El Rengo promete quedarse calladito y en el molde. El 9 se asusta un poco y no quiere hacerse cargo del segundo penal. Surge la figura del 10, que agarra la pelota con mucha tranquilidad, como los grandes, consciente que el arquero no es arquero y que él también le pega muy bien a la pelota. La acomoda sin mucha ceremonia, toma carrera media, el Rengo se persigna, como casi todos los presentes. El árbitro avisa que se patea el penal y se termina el partido. El 10 corre decidido. El Rengo no quiere ni respirar. El 10 llega a la pelota y le mete un zurdazo seco, potente, que pega en el palo, le rebota en la cabeza al culón del arquero improvisado, pega en el otro palo y sale. Los visitantes se tiran todos arriba del arquero y desatan un breve festejo antes de salir corriendo para los vestuarios, porque no están los ánimos como para hacerse el torazo en rodeo ajeno. El Rengo, pobre Rengo, sabe que se le viene la noche y empieza una alocada carrera hacia su casa, tan rápido como las muletas se lo permiten. Alguno amagó a salir a buscarlo, pero se escuchó una voz sensata. Dejá, no te apures, que lo alcanzamos enseguida. Entre todos lo vamos a agarrar. Qué Rengo de mierda. Tenemos un tema ahí sueltito, ¿no? Fuerte y al medio, como se patean los penales. Igual el Rengo. un sol... Más viejo. Más rústico. ¿Tienes razón? Sí. ¿Está para probar ahora o está para volver en marzo? ¿Usted qué dice? A prueba ahora. Sí. Bayer hizo mucho más por la educación que Bullrich como ministro de la misma. Bueno. Pero bueno, nadie le da pelota a Bayer. Dicen, claro. Sí, Bayer, pero menos mal que... Acá hay uno presente que dijo, si es Bayer es bueno. Se pensaba que era el mismo. No es el mismo. ¿Te puedo pasar un par de avisos barriales? Sí, por supuesto. Mañana, sábado, desde las 20 horas, muestra de alumnos de batería y percusión del querido profesor Ariel Casas, con músicos invitados que son todos amigos de la casa, como Fer Santavalla en voz, Lea Diegues en bajo, Willy Casas en guitarra y muchos más también. Esto en Avenida Mex o Mix 1387, Cultura Click. Y mañana, si querés optar por algo más desde el mediodía, Colón, algo más... Barrial, Barrio Obrero, sí. Rock, cuarta edición, Chaco 3300, entre Murguiondo y Valparaíso. Creo que vos conocés esa zona. Chaco me suena, la otra no. La 9 Rock, Primitivo, Locomotora Cósmica, Desatormentándonos, Los Loza, Dúo Norteño. Se reciben alimentos no perecederos para el comedor de Villa Ilaza. Eso es todo lo que tengo para brindarte por el día de hoy. Y que el viernes que viene son los 10 años de este programa con los amigos de Sacre, El Gran Desorden y El Proceso, a quienes esperamos con ansias como a toda la gente. ¿Sabes que ya empiezo a sentir angustia, temor? No sé qué va a pasar. Van a venir a tocar unas bandas amigas. Nada, que no hayamos, nada que no hayamos roto antes. ¿Y nosotros? Y nosotros vamos a hacer el programa, no sabemos todavía si de 10 a 12 o de 21 a 23. Tenemos que charlarlo, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, veremos, una hora más, una hora menos. Sí. Le hemos cerrado por más también. Sí. Claro. Pero bueno, están todos invitados a partir desde la 21 aquí al barrio cultural que... Yo vengo de jirafa. Que nos abraza. Están prohibidos los zoológicos. Es una crueldad bueno, tener a los animales encerrados. De jirafales. Y... Colón, querido, creo que hemos podido, con la ausencia de nuestro querido DT, a quien le mandamos un gran abrazo, como a todos los que nos han estado haciendo el aguante desde los diversos lugares. Exacto, gracias a todos por la onda, buenas noches, hasta el viernes que viene.